Buenas tardes, bocineros, bienvenido a Bocineros al Aire. Hoy un día viernes, estamos iniciando nuevamente el programa ya que Javier definitivamente se fue, nos dejó, pero seguimos nosotros adelante con el programa. Y hoy no me encuentro sola, apareció otro perdido que ya va a hablar. Hola, sí, muy buenas tardes, bocineros al aire. Le habla Galo aquí junto a Milka detrás de su radio. ¿Qué ha hecho Galo? ¿Dónde se pierde? Pues estar en mi casa nomás, tuve una fractura en el pie y así que dejé el trabajo y por eso me tomé un tiempo para venir por acá. Un tiempo, después de un mes que se perdió. ¿Qué ha hecho? ¿Qué de nuevo ahí con Galo? Hay muchas cosas nuevas y pues nada, seguir con mi vida cotidiana, pasar mis momentos con lo que es el hip hop y nada más. Ponga en vibrador el celular o deje en otra mesa para que no suene mal, feo. Está en vibrador. ¿Tiene algo nuevo, Galo? Sí, tengo un nuevo tema que ya lo subí justamente a mi página de Facebook. ¿Qué se llama? No te calles. Es para decirle no al maltrato hacia las mujeres ni a los niños. ¿Y de qué habla más o menos? ¿En qué se inspiró? Lo que más me inspiré fue por lo que vi en la televisión, y que un hombre mató a su mujer quemándola en su habitación. ¿Cómo? Que fue quemada la mujer por su marido. Wow. El asesino. Ya. Muy feo. Vamos a entonces escuchar ese nuevo tema que tiene Galo. Me presento. Nuevamente mi nombre es Galo. Filmando realidades. Junto a no te calles, ironía, no vivas en silencio. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Toma un poco de reflexión, mires a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Toma un poco de reflexión, mires a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Apunta a ese cretino que te sigue maltratando, date cuenta que nosotros somos unos raperos que venimos cantando y sin miedo desenmascarando a la realidad que existe en la ciudad. Ponle punto y aparte y dile que ya te acobardaste, dile que ya no te maltrate y dile que estás acobardada de usar este puto maquillaje. Falta de justicia en nuestra población. Toma un poco de reflexión. Desde Santa Cruz presentando los derechos de las mujeres. También mereces ser feliz, dile no a la violencia. Voy crecer. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Toma un poco de reflexión, miren a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Toma un poco de reflexión, miren a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Niños por la calle tirados, abandonados, la mayoría de los niños ya andan drogados. Yo no sé por qué, pero también son maltratados. No soy un drogadicto, pero soy adicto a rap porque me gusta rimar la realidad que existe esta ciudad. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Tomo un poco de reflexión, miren a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Alerta contra la violencia hacia las mujeres, falta de justicia en nuestra población. Tomo un poco de reflexión, miren a los niños en la drogadicción y las mujeres maltratadas en su habitación. Escuchando el nuevo tema de Galo, algo que ya lo había visto, lo había escuchado. Y si quieren saber algo más, algo nuevo, no se olviden de visitar nuestras páginas. En el Facebook nos encuentran como Radio Bocina. También, si quieren ver la agenda del mes, pueden entrar a la página del Facebook del Centro San Isidro y Periodista Virtual. Y si quieren saber alguna noticia o algo nuevo, no se olviden de entrar a www.periodistavirtual.com. ¿Qué hace Galo? Estoy escuchando los audios del WhatsApp. Siempre con el WhatsApp, siempre. Siempre. ¿Hace cuánto que recuperó? Ya va una semana. Una semana. Después de 6, 7 meses. Mucho tiempo, pobre. Pero es bueno, ¿sabes por qué? Porque me doy cuenta que era un adicto antes. ¿Por qué? Porque era muy adicto antes, ahora ya no. Ya no paro mucho tiempo con el teléfono para no extrañarlo. Bien, bien. Yo no lo hurgo mucho. Si fueras conectada a las 24 horas en el Facebook, te envío mensajes a las 2 de la madrugada. Hola. Eso era antes, cuando tenía crédito. Ah, ya. Yeah. Ahora estoy sin crédito. Estamos en crisis. Estamos en crisis. Si quieren escucharnos, no se olviden de entrar a la página radio.radiobocina.com. Pueden escribirnos al chat, pueden dar sus opiniones y no se olviden de conectarse hoy a las 5:30, Baja Palabra, un programa que va a estar imperdible con Cristian Ewes, que va a tener su invitado, un invitado que va a dar mucho que hablar con Cristian, van a debatir, van a hablar. Vamos a ver qué prepara con Cristian. Se pone grave eso. Mejor que Galo no aparezca en el programa de Cristian, o si no le va a hacer la barricada igual. Yo me voy corriendo. Todavía puedo correr, estoy un poco bien de la pierna. Pero igual sigue Patichi. Sí, sí, vamos a ir cojeando un poco. Tantas barricadas que hace Cristian y a Galo igual le va a hacer. Ya. No vamos a preparar. Mejor prepárense. Bye.

ser un buen ciudadano es respetar el semáforo. Espera el semáforo para cruzar la calle a pesar de que no hayan autos. Esto no es ser tonto, es ser un buen ciudadano. Para que las demás personas lo sean, recuerda que tienes que serlo tú también. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del BADEM. Fusindo capacita a niños, jóvenes y adultos para que sean integrados en lo familiar, escolar y laboral, brindándoles talleres ocupacionales de cerámica, bisutería, cocina y panadería. Así los jóvenes puedan salir adelante para enfrentar el mundo por sí solos. La Fundación busca acabar con la discriminación y convoca a hacer conciencia de que el síndrome de Down no nos hace diferente. Fusindo, un ejemplo de la educación diferenciada. ¿Por qué tan solo? Estoy esperando unos amigos. ¿Te parece si vamos a un lugar más tranquilo? Claro, ¿por qué no? ¿Tienes novia? Sí, pero no te preocupes. Igual podemos pasarla bien. Te aseguro que esta noche será inolvidable. Ten cuidado. El involucrarte con personas que no conoces puede producirte una serie de enfermedades que pudieran terminar con tu vida. La sexualidad no es un juego. La fidelidad a tu pareja previene el SIDA. ¡Yupi! ¡Qué bueno! ¡Otra vez en el río! ¡Papá, papá! ¡Mira ese pececito! ¡Tiene algo en la cabeza! Lupita, lo que tiene en la cabeza es una bolsa plástica. ¡Pobre pececito! Evitemos el uso de las bolsas plásticas, porque muchas de ellas terminan en los ríos y son responsables de la muerte de miles de animales acuáticos. Las bolsas plásticas nos hacen daño. Programa en este día viernes 12 de diciembre. Diciembre, un mes, se podría decir, especial. Un mes que es para ti, Galo. ¿Un mes para mí? Diciembre. Oh. Ah, ya, yeah, ok. Diciembre para mí es el mes más bonito del año que existe. Bueno, aparte de que del mes de mi cumpleaños. El mes del cumpleaños es el especial de todos. Bueno, la verdad, para mí diciembre es el único mes que creo que la familia realmente se une bastante. Por eso lo considero un mes especial. Y también es muy bonito porque a pesar de todo, todos nos pedimos perdón igual por las malas cosas que hemos pasado durante todo el año. Y pedimos que sea mejor el próximo año. ¿Eso hace usted? Sí. ¿Todos los años? Exacto. Para Nochebuena, ¿siempre pide perdón? Sí, y no siempre en Nochebuena, no es necesario pedir perdón en Nochebuena. Igual se puede pedir perdón cuando cometas errores. Bien, bien. ¿Y qué hace? ¿Tiene alguna cábala? ¿Las famosas cábalas? No. ¿Ni una? Ni una. ¿Y qué hace pa Navidad? Salir nomás, porque no vivo con mis padres. Y bueno, paso una linda cena con mi familia hasta las 12 y tanto, y ya recién salgo. Bien. Si ustedes quieren opinar, quieren decirnos qué es lo que hacen en el mes de diciembre, especialmente en Nochebuena, escríbanos al chat de radio.radiobocina.com. Y pueden mandar saludos si quieren también. Ah, también pueden mandar. A ver, Galo, ¿a quién quiere mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a mi amigazo David, que también no vino al Centro Cultural y creo que tenía que venir. Y también a otro amigo que se llama Exxon, que lamentablemente se encuentra allá en el departamento de La Paz. Se fue sin avisar, ni modo. Lo dejó a Galo. Pero saludos para todos ellos, yo sé que están escuchando. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de radio.radiobocina.com. Si están conectados en su computadora, en su tablet, en el celular, en su oficina, pueden escucharnos, pueden escribirnos al chat de radio.radiobocina.com. Si quieren conocer un poco más de la radio, entren a la página del Facebook Radio Bocina. También pueden visitar las páginas amigas del Centro San Isidro y Periodista Virtual. Y si quieren algo nuevo, alguna noticia que no encuentren en los medios convencionales, pueden entrar a www.periodistavirtual.com. No se olviden también de conectarse hoy a partir de las 5:30 con el programa Baja Palabra, que estará imperdible. Y algo nuevo se viene con Cristian Iguiz, que tiene a su invitado Alex Bernabé, director de la Fundación Igualdad LGBT. Galo, ¿qué está haciendo? Sí, se escucha. ¿Qué se escucha? Su voz cuando está hablando en el por el celular. No estoy hablando. No estoy hablando. Estoy escribiendo. Ay, Galo, tanto que se perdió igual. ¿Se despidió de Javier? No me despedí, por eso te pregunté hace rato qué había hecho. Y como me dijiste que ya se fue, lo voy a retear ahorita. Se fue. Está sin WhatsApp, solo Telegram. Ni modo. No me gusta el Telegram. Pero si quiere hablar con Javier, ¿por qué no lo llama? Porque no le tengo su número. Si es el mismo del WhatsApp. Ah. El que supuestamente tiene. Ah, ya, muy bien. Creo. No, más oficial es el Facebook. Mejor. Sí. O también ahí. También, si quieren escribir algo, no se olviden de visitar la página radio.radiobocina.com, escribirnos en el chat que te han escrito en el programa Rompiendo Silencios, un programa igual que está imperdible todos los martes a partir de las 5 de la tarde. Mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el pelo.

sido joven en alguna vez, pero vamos a un corte, señor director. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan los ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan los ser de 23. Cirujano, estírela. Yeah. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Sí, vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Un poco más. A presentar a los invitados, ¿no? Estamos con el señor Abel Meyer, ¿no? Él es un psicólogo, algo parecido a un músico, pero dado vuelta, ¿no? Te agradezco, Abel, por haber venido con nosotros. Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi, que es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que toca la guitarra, claro. ¿Por qué no brindamos? Llegamos a la parte final del programa Bocineros al Aire, pero vamos a volver el día lunes con nuevos temas, nueva música, algo nuevo vamos a tener en la siguiente semana con todos los programas. No se olviden de visitar nuestro chat en radio.radiobocina.com. Pueden escribirnos sugerencias, opiniones, pueden pedir temas, mandar saludos o lo que ustedes quieran. También pueden visitar nuestras diferentes páginas del Facebook como Radio Bocina, Periodista Virtual y Centro Cultural San Isidro. Si quieren saber algo nuevo que nuestros periodistas virtuales a nivel nacional hayan escrito, pueden entrar y visitar nuestra página www.periodistavirtual.com. Galo. Hola. Despídase ahora. Bueno, despedirme de toda esa gente hermosa que nos está escuchando y decirle que no se pierdan los programas de radio, que está fatal, muy bueno el programa. Y pues darle las gracias a Milka por dejarme permitir llegar a sus oídos. ¿Cuándo hay programa con Galo, su propio programa? Ya con un invitado que vamos a tener pronto. No, su programa de Galo. Yo no hago programa, Milka. ¿Pero cuándo va a ser? La otra semana.